que brava que entra la música. Último Hotel Rock FM. Me da una alegría mandar a tomar por saco el mes de febrero, que siempre me pareció un alcahuete ahí en medio de qué coño. Venga ya marzo, llega la primavera, alarga la luz del día, las noches ya son más cortas y ya empieza un poco el jolgorio, que es lo que tenemos ganas todos. ¿No es verdad, Ángel de Amor, que en este apartado motel no está el señor Norman Bates para tirarte a ese lago putrefacto metido ahí en el coche? Joder, qué peliculón, ¿eh? De moteles esta, no hay otra igual. Psicosis, de Alfred Hitchcock. Cualquier día ponemos la música de Bernard Herrmann. Me toca el trío y te quiero recordar el vigésimo de los 50 esenciales, In the Court of the Crimson King. Es curioso, yo siempre he pensado que es un disco en nuestro país minoritario. Yo diría es exquisito, ¿no? Y a tenor de vuestra aparición en Facebook o en la huella que habéis dejado, me doy cuenta que es efectivamente un disco muy minoritario. Pero es un inmenso placer tenerlo aquí como uno de los 50 esenciales de la historia del rock. Que no quieren decir los mejores álbumes de la historia del rock, no quiere decir los mejores álbumes de esos grupos o solistas que van desfilando, sino los álbumes que cambian muchas cosas, que hacen que el rock avance. Muchas cosas se pueden decir, pero no me voy a alargar porque ya tenemos el trío. El trío, David, ha escrito muy poquito y luego explica un poco por qué cada una de las canciones. Así que empieza diciendo: mi nombre es David Corbera y os escribo desde Granollers, Barcelona. Mi trío es el siguiente por orden cronológico. We'll be right back.